Espíritu. Amén. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Amén. Esto fue Josué capítulo 1, verso 1 al 8. Bien, que el Señor nos revista en su gracia. Quiero decirle, hermano querido, que fue una bendición muy linda, hermano, estar este fin de semana compartiendo con los pastores. Los pastores desde Arica hasta la región metropolitana, hasta la quinta región, creo, ¿no? El sector de la zona 1, 2, 3 y 4. En total eran 30 pastores y llegaron 26. 26 creo que llegaron ese día, el día de ayer, hermano, y fue una bendición muy linda. Uno de los pastores me decía que cómo lo habíamos hecho para agrandar el casino, para mover, ¿no es cierto?, la muralla y agrandar todo, porque estaba más grande que cuando él había venido. Y él no podía entender que el casino era el mismo. Lo que pasa es que como está con cielo y las bancas y los mesones están al otro lado, claro, se ve más grande, hermano. Ha sido una linda bendición. Y yo quiero agradecer a los hermanos que han trabajado aquí en la casa del Señor, poniendo un clavo, una pasta, lijando, pintando, trabajando las diferentes cosas. También agradecer a las hermanas que se han esforzado en los diferentes labores, hermano, en el casino, preparando un plato de comida, haciendo tantas labores. Un postrecito muy rico, ¿no es cierto?, que casi supimos qué lo que era. Uno pollo nomás lo supimos, los demás no supimos qué es lo que era. Pero muy rico, hermano, y se le agradece a todos los hermanos su disposición para con el Señor. Bueno, es un hecho, hermano querido, que Dios tiene considerado todo esto. Y usted tiene que tener en su corazón la disposición para Dios, pero también el entendimiento de que si algo usted hizo por la obra del Señor, Dios le dio la gracia. ¿Por qué? Porque aunque dice, aunque todo lo hubiera hecho, siervo inútil son. O sea, solamente agradecer a Dios por tomarnos en cuenta. Bendito el Señor. Y quiero agradecer a mi Dios bendito, porque Él ha confirmado esta obra. Los hermanos daban testimonio de que estaban trabajando y Dios, el Señor nos venía a visitar en la persona de su Espíritu Santo, y nos tocaba y se ponían a llorar. Pero eso, hermano, es una confirmación de que Dios ha puesto pastores en esta iglesia. Y como Dios ha puesto pastores que están trabajando en la obra de Dios, Él viene a confirmar esta obra. ¿Me entiendes? Usted tiene que tenerlo claro esto, hermano querido. El día de mañana viene alguien a hablar en contra de sus pastores y dice: no, Dios puso a los pastores, a mis pastores en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha confirmado esta obra. ¿Ven? Bendito el Señor. Y yo agradezco a Dios. Ayer los pastores estaban tan contentos, hermano. Todos agradecidos, ¿no es cierto?, porque se fueron de aquí, pero prácticamente sin ganas de llegar a comer nada a sus casas, porque dijo: otra vez comida cuando estamos haciendo el rey. Sí, pues, pero si un rey nomás, pues vamos a almorzar más tarde. Ya decían, vamos a comer algo. Después el almuerzo también, el desayuno en la mañana. Todos los pastores muy agradecidos, muy contentos. Y eso es porque usted también ha sido agradecido con el Señor y sea dispuesto en las manos del Señor. Así que, hermano querido, Dios le bendiga. Dios le pague. Vamos a hablar de la palabra, porque también hay bendición aquí. Y Dios también quiere darle la bendición completa a este hermano querido. Amén. Bien, que Dios me revista de su gracia, hermano querido. Bendito el Señor. Dios me revista de su gracia. Ah, y también quiero decirle algo a nuestro hermano Claudio. A pesar de ser un hermano nuevo en el Señor, dice que él estaba en su casa orando, muy afligido, porque nos veía con mi esposa muy preocupado. Claro, nosotros estábamos preocupados porque hoy venían los pastores, y uno es pastor nuevo todavía, hermano. Así que venían pastores más antiguos, con más rango, entonces había que atenderlos bien. Y él, mientras oraba, me decía, mi pastor, mientras oraba, Dios me dijo así. Dijo, todo lo que está pasando, le dijo el Señor, que los pastores vienen a reunirse en esta iglesia, es una confirmación, le decía el Señor a él, para los siervos del Señor que tengo en esta iglesia. Amén. Porque yo estoy con ellos y por eso hice todo esto, le dijo el Señor. Bendito el Señor. Claro, esto nunca había pasado, mi hermano. Bendito el Cordero. Y ahora le tocó venir a los pastores para acá, el Señor hizo esto. Amén. Así que quedamos como rey, hermano querido, pero gracias a la misericordia. Amén. La gloria y la honra, bendito el Señor. Así que agradecemos, no siento, a nuestro hermano Claudio por haber dicho esta palabra, porque fue valiente, pero también al Señor, porque nos hace llegar estos buenos deseos y esto que Él está haciendo con nosotros. Y esto es el principio nomás, hermano. Vienen cosas grandes, hermano. Satanás, el diablo, está enojado, pero no importa. Viene bendición en abundancia para esta iglesia y para toda esta comuna de los míos. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermano querido. Bien, Josué era un joven, ya, bueno, empezó joven en la obra del Señor, pero estuvo también junto a Moisés 40 años rodeando la tierra y sin poder llegar a la tierra prometida. Quiero decirle de que el pueblo de Israel salió de el lugar donde estaban prisioneros 430 años, hermano querido, estuvo Israel prisionero, estuvo como esclavo en las tierras de Gosén, allá en donde estaba el imperio egipcio. Y de allá Dios lo sacó con mano poderosa. Amén. Y atravesó un territorio de 320 kilómetros hasta llegar al Golfo de Áqaba. Y en ese golfo Dios abrió el mar Rojo, y atravesó el pueblo de Israel en forma milagrosa y poderosa. Hasta el día de hoy está el vestigio ahí en el Golfo de Áqaba, y se pueden ir a ver aún las ruedas de los carros que están intactas, hermano querido, ruedas de plata, ruedas de oro que tenían los carros del faraón egipcio. Ahí están todos los vestigios, hermano querido, están envueltos en coral, otros están sin coral. Pero hay un registro de que el pueblo de Israel pasó por aquel lugar cuando Dios abrió el Mar Rojo y atravesó a la otra ribera, llegando a la tierra de Madián. Esto es Arabia Saudita. Y cuando llegó allá, Dios le dijo a Moisés, mira, es tiempo entonces, después que pasaron toda esa tierra, es tiempo que llegues al lugar donde yo te enviaré. Pero resulta que en el camino, para que usted entienda y escuche bien, el pueblo se puso a murmurar. Porque pasaron hambre, pero no hambre de que estaban muriéndose de hambre, no. Es porque sentían un poquito de fatiga, ya andaban reclamando al Señor. Y andaban diciendo, en Egipto teníamos las ollas de carne llenas. Y aquí estamos pereciendo de hambre. Y Dios se enojó con ellos. Y le dijo a Moisés, mira, el pueblo ha murmurado en contra mía. Y tenía estipulado que en 40 días salieran de Egipto y atravesaran todo hasta el Mar Rojo y llegar a la tierra de Madián. Pero mi ira está contra ellos. Y ahora dijo, voy a dictaminar un año por cada día. Ya no van a ser 40 días, sino que van a ser 40 años los que el pueblo de Israel va a estar rondando por la tierra sin llegar al lugar que yo les he prometido. Y en el camino van a morir todos los que han hablado en contra de mí. Y así fue. En ese rondar, imagínense, 40 años dando vuelta a la tierra, como nómades, sin poder llegar a la tierra prometida. No se le gastó ni el zapato, no se le gastó ni la ropa, no le faltó ni el alimento, pero murieron todos los que habían hablado en contra de Jehová. Y solamente los hijos y los nietos, los bisnietos, llegaron a la tierra prometida. Pero a Moisés no se le concedió entrar a la tierra prometida. Él murió antes de entrar a la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y cuando falleció Moisés, Josué se sintió desolado, porque ya tenía más o menos 60 años a cuesta. Y no lleva qué hacer, qué hago, decía, estoy solo, no está mi mentor, no está mi maestro, no está nuestro pastor, que es Moisés, ¿qué hacemos? Y Dios le habla a Josué en la noche, en un sueño, y le dice, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy contigo, yo te sustentaré, le dice, y lo envía entonces a seguir adelante y conquistar toda esa tierra que estaba llena de gigantes, hermano. Llena de gigantes, me va a creer usted, porque eran pueblos corrompidos. No era que fueran gigantes porque se comieron un cereal y crecieron, o se comieron el milo parado, tampoco. No, hermano, es que había corrupción ahí de la carne. Serían, ¿cómo le digo? Bueno, esto hay que mencionarlo, hermano. Realmente es que se habían contaminado hombres con animales, había zoofilia, había tantas cosas prohibidas, que al final hubo una mezcla de ADN con humano con ADN animal, cosas que Dios había prohibido. Y dice que también, ¿no es cierto?, había una mezcla entre hombres y seres angelicales, y al final hubo gigantes en la tierra. Y Dios quiso destruir toda esa descendencia y mandó al pueblo de Israel a destruir esa descendencia, y le dio una orden. Sí, el pueblo de Israel, comandado por Josué, logró destruir a toda la gente que estaba en esos pueblos, gente que estaba corrompida, animales corrompidos, logró erradicar a toda esa plaga, por así decirlo, que estaba destruyendo la humanidad. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo al pueblo de Israel, solamente te pido una cosa, te voy a entregar la ley, y esta ley que tú tienes, tienes que guardarla, cuidarla, tienes que leerla, hacerla, porque por ella vas a vivir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el Señor. Así es la bendición del cristiano. Cuando hace la palabra de Dios, cuando busca la presencia de Dios y trata de hacer su voluntad, la bendición de Dios va con el cristiano y va con la cristiana. Donde pone mano, Dios le prospera, Dios le bendice. Lo que hace por la obra del Señor, lo que hace para Dios, Dios se lo prospera. Porque hay una promesa ahí de bendito el Señor. Todo lo que hace, en todo le va bien. ¿Y por qué a veces me va mal? Porque es parte de la prueba. Pero no quiere decir que toda la vida le va a ir mal. A veces estamos siendo probados, pero llegará el momento en que terminará la prueba y vendrá la bendición que Dios tiene preparada para usted y para mí, hermano querido. Porque es importante pasar con calma y con tranquilidad los 40 años que pasamos en el desierto. A veces Dios nos entrega ese periodo de 40 años, que es un periodo completo, un periodo de bendición donde el hombre y la mujer son sometidos a diferentes tipos de estrés, a diferentes tipos de pruebas. El fuego a veces arrecia como que ya nos vamos a quemar, pero no, hermano querido, Dios va con usted en cada momento. Él está a su lado, Él no le va a dejar solo. Así lo hizo con los jóvenes que metieron al horno. Ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos. Y también dice que Jesús fue con ellos aquí mientras iban caminando el pueblo de Israel por el desierto. Porque dice que el pueblo de Israel bebió de la roca agua. Y esa roca era Cristo, dice. Y la roca le seguía. ¿Qué quiere decir? ¿Que la piedra le seguía? No, se refiere a la presencia de Dios, a Cristo mismo que iba con ellos, hermano querido, en todo momento. Así también Cristo va con usted y va conmigo. Donde vayamos, invita al Señor, Señor, voy a hacer un trámite, acompáñame en tu nombre, voy a hacer el trámite. Y Dios le acompaña y le empieza a abrir puertas. Bendito el Señor. Así lo hizo con Juan y con Pedro cuando estaban en la cárcel. Dice de que estaban prisioneros por causa de predicar el Evangelio. Pero se encontró un ángel al calabozo y le dijo, mira, Dios me ha enviado a sacarte de este calabozo y acompáñame, le dijo. Y mientras iba caminando el ángel, todas las puertas se abrían a la presencia del ángel. Y dice de que Juan y Pedro iban detrás del ángel, iban pasando las puertas de los calabozos hasta llegar afuera y quedaron en libertad. Bendito el Señor. Cuando Dios va delante de sus hijos, todas las puertas se abren, hermano. Hay bendición para los hijos del Señor. Así que usted y yo tenemos que estar confiados que tenemos un Dios grande. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a poder creer estas cosas. Porque el Evangelio es de los que creen, hermano. El Evangelio es de los que tienen fe. A veces nos ponemos materialistas y pensamos que todas las cosas se mueven con dinero. No, hermano. A veces no hay nada, pero Dios hace multiplicar. Bendito el Señor. Dios provee por aquí, Dios provee por allá. Sale algo, un material por aquí. Bendito el Cordero de Dios. Él es el que tiene todas las cosas. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude a poder creer. Bendito el Cordero de Dios. Me contaba en estos días el pastor Ventura. Me contaba de que llegó la prueba de fuego para ellos y tuvo que atender ellos le llaman una especie de concilio, no le llaman convenciones como nosotros. Y dijo, y nos mandaron, tuvimos que obedecer, dijo, y nos mandaron a recibir 600 personas. Y nos miramos con mi esposa, con la iglesia, y ¿a dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ellos dijeron, bueno, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y se prepararon para recibir a 600 personas. La verdad, dijo, es que no teníamos mucho dinero para todas las comidas que había que hacer. Pero vimos milagros maravillosos, dijo el pastor. Teníamos una olla que sabíamos que no iba a alcanzar para 600 porque no era mucha comida. Pero él dijo, lo milagroso es que todos los que estaban en la cocina decían, iban sirviendo los platos, iban sacando arroz, iban sacando la comida y todo, y servían, y cuando se daban vuelta, las ollas seguían llenas. Bendito el Señor. Dice que les causó curiosidad y otros más llegaron a la cocina y sacaban arroz, llenaban los platos y sacaban, y cuando miraban, las ollas estaban llenas otra vez. Dice que llenaron los 600 platos y las ollas estaban llenas, hermano. Bendito el Cordero de Dios. No hay nada imposible para el Señor, hermano. Tiene poder el Señor Jesucristo. Hace maravillas y milagros. Los milagros que hacía en el tiempo pasado los sigue haciendo hoy día, hermano. Así que usted tiene que estar confiado en su Dios, que tiene un Dios grande. Bendito el Señor. A veces no va a haber nada en la despensa, pero como la viuda, hermano querido, va a tener un poco de harina, un poco de azúcar, una bolsa de té, pero ahí Dios lo va a hacer y multiplicar eso. Y no le va a faltar nunca el azúcar. Y va a sacar la bolsa de té y cuando vuelva al otro día va a tener más té todavía. Y así nunca le va a faltar. Porque tenemos un Dios grande. Un Dios que hace maravillas ante nuestros propios ojos. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude entonces a creer de corazón que tenemos un Dios milagroso. Un Dios que hace cosas imposibles para la vista del ser humano. Imposibles para la mente finita del ser humano. Pero para él no hay nada imposible, hermano. Bendito el Cordero de Dios. Felipe le dijo, ¿de dónde vamos a sacar comida para alimentar a tantas personas? Y Felipe, que sabía que en la bolsa del tesorero había 200 denarios, ¿sabe cuántos son 200 denarios? Si lo sacamos hoy día al tiempo de hoy día, si usted gana 10.000 pesos, un denario era el sueldo de un día. Así que si usted en el día gana 10.000 pesos, 200 denarios eran 2 millones de pesos. Y si ganaba 20.000 pesos, por ejemplo, gana 20.000 pesos usted, 200 denarios son 400.000 pesos. Entonces había tanta gente que Felipe, que era inteligente, empezó a calcular, sacó las cuentas, sacó el lápiz, la calculadora, a los tiempos de ahora, ¿no? No, dijo, 200 denarios no alcanzan para alimentar tanta gente, pues señor, ¿a dónde? Sacó, ¿no es cierto?, la cuenta por una, rapidito, ahí, ¿no es cierto?, 15.000 personas, nos vamos a ir, ¿no es cierto?, un cuarto de carne, y ella no alcanza. Imposible. Así que el Señor lo hacía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que iba a hacer, hermano. Bendito el Cordero de Dios. No había nada imposible para él. Y así mismo, como lo hizo con el pastor Ventura, como lo ha hecho con nosotros en tantas cosas, así también empezó a multiplicar. Bendito el Señor. Los discípulos empezaron a repartir el pan y las canastas seguían llenas. Y seguían repartiendo el pan y las canastas seguían llenas. Bendito el Señor. Así lo hizo con este pueblo de Israel. ¿Qué vamos a comer, Señor? Y Dios le dijo, sal al campo, mira al cielo, y empezó a caer el rocío. Era pan, empezó a llover pan. Hay una película que salió hace poco, ¿no es cierto?, la de la hamburguesa, donde llovía la hamburguesa. Es una copia de la Biblia, pero hermano, Dios le mandó pan, llovía pan ahí. Y ellos decían, ¿qué es esto? Que en el idioma de ellos significa maná. ¿Entiendes? Maná significa en español, ¿qué es esto? Entonces ellos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Maná? Maná. Pusieron maná. El maná del cielo. ¿Qué es esto? Le pusieron. Como los gringos, ¿no es cierto? Que a un vaso, ¿no es cierto? No le dicen vaso, le dicen recipiente para tomar agua. Se le ponen el nombre de las cosas para que sirven. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Entonces, les cayó el maná, el pan del cielo, y cuando cayó el vacío se endurecía y era una miga. Y comían pan. Bendito el Señor. Y le mandó carne para echarle carnecita, ¿no es cierto? Bendito el Señor. Y a veces nosotros estamos reclamando, ¿no es cierto? Porque tenemos poco, no hay nada para echarle el pan, pero tiene mantequilla, tiene mermelada y tiene un poco de huevo. Y dice, no hay nada para echarle el pan. Dice. Tiene hasta una mitad de palta, una palta entera ahí, tiene la media riqueza ahí. Y dice, no hay nada para echarle el pan. Y comimos palta. ¿Qué le parece? Bendito el Señor. Es una bendición, por favor. Tener palta ahí en la casa es una bendición, por favor. Sí o no, es una bendición. Y a veces no hay nada y ahí hay una palta. Bendito el Señor. Tenemos oro en la casa. Bendito el Cordero de Dios. Pero no hay nada imposible para el Señor, hermano. Así que hay que estar confiado. Y si el día de mañana Dios lo entrega a usted y a mí, para pasar por una estrechez donde no haya para comer grandes cosas, usted igual esté contento con el Señor. Y no le diga, antes de conocerle tenía ollas de carne, como le decían estos mal agradecidos al Señor. Teníamos ollas de carne, dice, en Egipto. Se enojó el Señor porque nunca le faltó nada. Ni vestido, ni abrigo, ni alimento, nunca le faltó nada. Siempre se preocupó de ellos el Señor. Y aún así fueron mal agradecidos. Hoy día es tiempo de ser agradecidos con el Señor. Es tiempo de agradecer a Dios por sus maravillas, por sus bondades, por las cosas que Él hace en nuestras casas. Fíjese usted, cuando hay armonía en su casa, cuando hay risa, cuando hay felicidad, esa es una misericordia del Señor. Puede que no tenga nada, pero tiene paz. Tiene dicha en su casa. Como le decía, hay risas. Y eso es misericordia del Señor. Porque hay hogares que están destruidos. Pueden tener todo con la droga, pero no hay paz en el hogar, no hay dicha, no hay felicidad. Cristo no está en medio porque lo echaron para afuera. Pero nosotros no tenemos grandes cosas, pero tenemos al Señor en el corazón. El tercer Rockefeller de la descendencia más rica de Estados Unidos, ¿sabe cómo murió teniéndolo todo? Murió de hambre, murió de inanición, ahí no quiso comer, tenía de todo. Y la historia cuenta de que tuvo desconfianza, porque la desconfianza en las personas que están a su alrededor es terrible cuando le entra a una persona que tiene dinero. Y si se quieren quedar con mis cosas, y si me quieren envenenar la comida, y si me envenenan el agua, y se van a quedar con mis cosas. Al final, este rico no comía nada, no tomaba agua, se cuidaba de todo, no quería hacer nada, y al final se murió de hambre. Teniendo todo, hermano. ¿Sabe por qué se murió de hambre? Porque no tenía a Cristo en el corazón. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Eso es lo importante. Cuando el hombre y la mujer son valientes y dicen, Señor, te necesito. Y le entregan su vida. Aleluya, bendito el poder de Dios. Hay que ser valiente para decirle al Señor, he sido un miserable, no puedo hacer nada sin ti, pero te necesito, Señor. Por eso que yo siempre recuerdo a este hermano que fue valiente. Usted lo ha escuchado muchas veces, pero a mí me emociona y me cautiva este testimonio del hermano Gato. Me encanta este testimonio, porque siendo un hombre duro de corazón, siendo un hombre malvado, siendo un hombre que estaba a cargo de un tremendo ejército, por así decirlo, una pandilla de ladrones, violadores, asesinos, y él mismo siendo violador y asesino en la cárcel ahí, después de haber matado a 10 personas siendo violador, él dice de que le dijo a Dios, no puedo más, no puedo hacer nada más. Y como león enjaulado en la celda ahí, y le entregó su vida al Señor. Y dice que Dios ahí mismo vino y se presentó en esa celda, porque un hombre sin Dios no tiene cómo hablarle a Dios, no sabe cómo hacerlo. Entonces él levantó su mano al cielo y le dijo: mira, machucado, si podía ayudarme, ayúdame. Y vino el Señor, dice que bajó ahí. Y él, siendo un hombre de mundo, sin conocer a Dios, dice que él tuvo testimonio que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, dice, bajaron porque se abrió una ventana en el cielo de la celda y bajaron tres personajes. Y él dijo que supo en ese momento que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le acercaron a él, dice, algo para comer, y dice que él fue transformado, fue cambiado en ese momento. Bendito el Señor. Solamente Jesucristo puede hacer este milagro de cambiar nuestras vidas, hermano querido. Y más encima nos cambia, pone gozo en nuestras vidas, pone armonía en nuestros hogares, y más encima nos bendice, hermano querido. ¿Cómo no pagarle? Y más encima tiene una herencia para nosotros en el reino de los cielos, hermano. ¿Hasta cuándo nos va a bendecir Dios? Va a seguir bendiciéndonos toda la vida, porque la esencia de Dios es dar, abrir su corazón y bendecir, bendecir. Por eso es que la palabra dice así: bendecir y no maldigar. Bendito el Señor, porque tenemos que parecernos al Señor. Bendecir, bendecir. Y cuando usted bendice, usted tiene que, mire, usted y yo tenemos que aprender a que la palabra de Dios se haga real, que la palabra se haga carne, no que solamente sea una palabra, hermano querido. Cuando usted quiere bendecir a alguien porque ha sido bueno con usted, usted dígale: Dios te bendiga. Y Dios va a confirmar eso y va a bendecir a esa persona. Amén. Dios se va a empezar a mover alrededor de eso, de su palabra, y va a bendecir a esa persona. Amén. Bendito el Señor. Un pastor contaba esto y es una realidad. Dice de que iba saliendo de su trabajo, antes de ser pastor, dice. Y iba saliendo del trabajo y una persona y lo vio y le estiró la mano, y él, como no tenía para darle, le dio la mano y le dije: Dios le bendiga, le dio la mano y se fue. Al otro día dice que salió del trabajo y estaba la misma persona ahí, pero ya estaba un poquito mejor, estaba más arregladito, y se puso y se paró así al frente a él, y él, como no pudo, le volvió a dar la mano y le dijo: que Dios le bendiga, y se fue. Dice que ya al otro día también estaba ahí, y dice que otra vez estaba ahí, pero él dice que pasó porque iba muy apurado y no lo quiso saludar ni decirle Dios la bendiga, y pasó. Y el hombre le dijo: oiga, oiga, pero espérese, le dijo, y no voy a decir lo que me dice todos los días. ¿Qué cosa? Todos los días usted me dice Dios le bendiga, po. Ah, le dijo, sí, se me olvidó, perdón, se me olvidó. Dios le bendiga, y se dio vuelta. Y le dijo: bueno, ¿y por qué usted me pide esto, que yo le diga Dios le bendiga? ¿Usted es creyente? No, le dice, yo no soy creyente, no, no, para la iglesia no, tampoco. ¿Y por qué usted quiere que yo le diga Dios le bendiga? Porque desde el primer día que usted me dijo Dios me bendiga, fui a jugar a las carreras y me gané el premio. Y al otro día que usted me dijo Dios me bendiga, fui a jugar a las carreras y volví a ganar. Así que vengo a que usted me diga Dios me bendiga para ir a jugar de nuevo. No, pues le dijo, si no es para eso. Dios le bendijo a usted, pero no es para ir a jugar a las carreras. Es que Dios quiere bendecirle aún más allá del dinero con la vida eterna. Amén. Bendito el Señor. Pero es una realidad, hermano. A veces uno no te toma en cuenta el peso a las palabras que está diciendo. Cuando usted es hijo del Señor y está sirviendo a Cristo, lo que sale por su boca Dios lo hace una realidad. Así que si le dice usted a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus gatos, a sus perros, a su casa, que Dios te bendiga, Dios va a hacer una realidad de eso, hermano querido. Bendito el Señor. Le contaba a estos días al pastor Villalobos, de allá del norte. Él es también miembro del directorio. Y yo le decía: mire, ¿se acuerda usted? Le dio años atrás, le dije, vi en una revista llamada de medianoche, se llamaba la revista, y era el evangelista Wim Malo. Ah, me dijo, sí, pues yo tengo un alto de revista de ese evangelista, y ahora es fallecido. Pues dijo, sí, sé que está fallecido. Mire lo que leí en esa revista, dijo, a lo mejor capaz que la tenga yo también, esa revista, donde usted lo escuchaba esto antes, pero escúchelo de nuevo. Dice, ahí contaba el evangelista que viajó a allá donde, en Rusia, donde estuvo en aquel tiempo, año 1986, la central hidroeléctrica, termoeléctrica de Chernobyl. Era una central nuclear, donde estaban trabajando con el agua, y del agua sacaba la electricidad. Era como una central hidroeléctrica, pero al mismo tiempo nuclear. Y fue tanta lo que se calentaron los reactores que explotó esa planta nuclear. Pero días antes, escúchate para que tenga conciencia de lo que hace Dios. Mire, para que usted sepa, la contaminación nuclear, ¿sabe lo que hace? Contamina un radio de 5 kilómetros de diámetro a la redonda. ¿Y qué hace la contaminación nuclear? Calienta el agua y la llena de partículas radiactivas. Si usted las toma, esa agua se va a quemar por dentro y va a morir. ¿Qué hace con la piel? Saca la piel de cuajo, hermano querido, y que se le empieza a caer a pedazos la piel. Es muy similar a la gangrena. Y había personas que quedaron prácticamente los puros huesos, parecían muertos vivos, parecían zombies, y andaban pidiendo un poco de agua. Y había personas que llegaron allá y vieron gentes que estaban así, con la parte de la cara mostrando el puro cráneo, el puro hueso, y los brazos y las piernas con un poco de carne, y lo demás era hueso, y caminaban buscando agua. Y algunos veían el agua que estaba ahí en algunos lugares y tomaban agua, pero las aguas estaban hirviendo, hermano, con la radioactividad. Y dice que tomaban agua y se volvían a quemar por dentro y gritaban de dolor. ¡Ah! Decían, gritaban, porque les dolía la piel, teníanse y más encima con el agua radiactiva, se quemaban por dentro, hermano. Así que la radioactividad nuclear hizo estragos en aquel lugar. Los sembrados se echaron a perder, se perdieron pero kilómetros y kilómetros de hectáreas de sembrado. Pero días antes Dios le dijo al hermano: bendice todo lo que tienes en tu casa. Vivía a unos 2 kilómetros de la central, y como esto abarca 5 kilómetros, dice que él se levantó por la mañana y hizo lo que Dios le dijo. Y fue a sus campos de sembrado y le decía a los sembrados: Dios te bendiga siembra, Dios te bendiga tierra, Dios te bendiga agua, Dios te bendiga pozo de agua, Dios te bendiga, le decían los animales, Dios te bendiga vaquita, Dios te bendiga perro, Dios te bendiga gato, Dios te bendiga esposa, Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga casa. Todo lo bendijo, todo, todo, todo. Y él dijo: bueno, Señor, obedecí. No sé qué significa esto. Y a los días explota esta central. Entonces, cuando llegaron allá, la gente estaba prácticamente deshecha en sus carnes. Pero cuando llegaron al lugar donde estaba él, nadie tenía problema. El hermano, la esposa, los hijos estaban todos sanos. Y se admiraron cómo no había, la radioactividad no había hecho nada en ellos. Lo examinaron y no tenían señal de ni siquiera una partícula de sus cuerpos contaminada con radiación. Vieron los animalitos. Oiga, el detector de partículas de radiactivas no arrojaba ninguna detección de radioactividad en aquel lugar. Fueron los sembrados estaban intactos, hermano. No tenía ninguna señal de radioactividad. El agua, todo, hermano, hasta el aire donde él estaba ahí, estaba sin rastro de contaminación, hermano. Y los vecinos al lado muertos, los animales muertos, las siembras muertas. Pero donde estaba la separación, ¿no es cierto? Donde estaba, por decirlo así, la frontera de la casa del vecino, del vecino con la de ellos, de ahí para acá no había ni un rastro de contaminación. Miren lo importante que es que nosotros creamos en el poder de Jesucristo. Cuando decimos Dios te bendiga, sale un poder de nuestra boca que ni siquiera nosotros entendemos. Y va abriéndose paso para bendecir. Así que usted mismo bendiga a sus hijos, bendiga a su casa, bendiga a su trabajo, bendiga la obra de sus manos. Todo lo que usted haga, bendígalo. Va a emprender un negocito, Dios te bendiga. Dios bendiga mi negocio, que Dios me ayude a que me vaya bien. Y por cierto, dice que si usted y yo ponemos por obra la palabra de Dios, todo lo que hagamos será bendición para nosotros. Nos irá bien en todo, hermano querido. Así que hoy día tome aliento, tome fuerza. Él empieza a abrir paso. A lo mejor nadie da un peso por nosotros, pero a poco andar empezamos a servir al Señor, y Dios nos abre por allá una posibilidad de participar, y vamos ganando premios, y vamos por acá haciendo cosas, y Dios abre, hermano querido, espacios para que los hijos del Señor tengan bendición. Bendito los poderes de Dios. Juanito sale la mala a trabajar y Dios le bendice con un montón ahí de material, ¿no es cierto? Y viene cargadito. Porque Dios es el que multiplica, bueno. Dios es el que multiplica. Y Dios va y le manda un montón de gente para comprar en su negocio. Y bendice, ¿no es cierto?, la obra de sus manos. Y bendice, ¿no es cierto?, el que trabaja en mecánica. Bendice el que trabaja, ¿no es cierto?, en restaurante. Bendice el que trabaja en la feria. Bendice el que trabaja patronado o independiente. Dios bendice. Dios bendice, hermano querido. Bendito el Señor. Tómese de esta palabra y diga. Porque usted ha trabajado el Señor. Y Dios tiene una bendición para usted. Dios le va a dar una bendición linda. Hoy día vamos a pedir al Señor que le dé el cheque. Así que levante su manito para el cielo. Y Dios le va a dar un cheque por la fe. Usted lo va a tomar, hermano mío. Tome un cheque por la fe. Y guárdelo en su corazón ahí. En su bolsillo ahí. Y Dios le va a pagar todo lo que usted ha hecho por la obra del Señor. Él venía a orar, él venía a trabajar, él venía a limpiar. Todo lo va a pagar el Señor, hermano. Con creces y multiplicado. Bendito el Señor. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos por ese Señor por su palabra. Amén. Invito, hermano, que oremos al Señor.